«кастрюльным бунтом» назвали в Чили демонстрацию аристократов против правительства Альенде. Женщины богатых кварталов Сантьяго вышли на улицы, размахивая пустыми кастрюльками. Смотрите! Нам совершенно нечего есть! Сеньора, вы просто забыли, что дома вас ждет другая кастрюля, полная снеди! Да вы кастрюлю-то, наверное, взяли в руки впервые! А вот наши дети перестали голодать только благодаря народному единству! Так ответили чилийцы на эту выходку богачек. Так и родилась насмешливая песенка о кастрюльном бунте. La derecha viene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha viene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de comprar, quizá la usa tan solo para golpear. Chiquitita se le acaba de comprar, esa la usa tan solo pa' golpear. Esa vieja fea, ea, cuando lava losa, osa, como la golpea, ea, porque es deliciosa, osa, oye vieja zapa, apa, esa olla es nueva, eva, como no se escucha, escucha, dale con la mano, ano. La grandecita la tiene muy llenita, con pollo sin patita, asado y pastelita. La grandecita la tiene muy llenita, con pollo sin patita, asado y pastelita. Un matadero clandestino se las da, en Melipía se la manda a dejar. Un matadero clandestino se las da, en Melipía se la manda a dejar. Esa vieja fea, ea, cuando la babosa, cosa, cuando la golpea, ea, con ese deliciosa, cosa, por vieja zapa, ata, y esa olla es nueva, eva, como no se escucha, escucha, dale con la mano, ano. La derecha viene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. La derecha viene dos ollitas, una chiquitita, otra grandecita. Se la acaba de entregar un viejecito de patria libertad. Chiquitita se la acaba de entregar un viejecito de patria libertad. Esa vieja fe.